sepan también que las redes comunitarias estamos todos los días en los territorios luchando por los derechos de las diversidades de las poblaciones. Entonces, bueno, esto, alzar una vez más la voz para que nos escuchen, para que tomen cartas en el asunto, digamos, como se suele decir, y tomen las decisiones necesarias, nuestros legisladores y legisladoras, para que se resuelva el Congreso de la Nación esta situación y continuemos teniendo los fondos públicos a disposición de todos los proyectos que necesitamos que se sostengan para que la cultura entonces y la comunicación sea un derecho. Mi nombre es Víctor Garay, soy el secretario de Hacienda del Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba y secretario adjunto de la Federación Argentina de Músicos, que congrega sindicatos en todo el país. Estamos en el Frente de Trabajadores de la Cultura, que nos congregó en medio de la peor crisis que hemos vivido, para asistir a todas las personas que trabajamos de la cultura y con un horizonte claro de ir por la lucha de los derechos. Este frente se transforma en esto. Después de largas discusiones e intentos, logramos consolidar al Frente de Trabajadores de la Cultura con esa perspectiva y con esa mirada de futuro. Hay una copla de vuelta ahí con los abuelos. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque los trabajadores de la cultura estamos muy atravesados por una mirada muy liberal de la economía y de la producción artística. Y creo en todos los rubros, pero quizá particularmente la música es más visible, donde cuando decís que te dedicas a la música te preguntan de qué vas a trabajar, de qué trabajas, digamos, a menos que seas famoso, famoso. Y ante eso, el Frente ha decidido pelear, y en este caso estamos peleando por el derecho no solo a nuestros derechos, a nuestra posibilidad de subsistencia, sino el derecho a la cultura popular, a la producción, como decía la compañera, al acceso, pero sobre todo que estos fondos son una obligación que tiene el Estado en sostener esa producción de cultura popular para hacer un mundo más justo. Estos fondos lo que harían, si no está más, profundizar la injusticia y la desigualdad que tenemos en nuestro país. Que en nuestro caso en la producción de la música es muy clara, la gente que puede producir música y sostener un proyecto artístico es solo la gente de clase media alta que puede proyectar en el tiempo con sus recursos, su proyecto, y que con un poco de suerte llegue a la fama que le permita pagar el dinero. Y ese es el único modelo que pareciera que nos propone. Nosotros proponemos otro modelo, que es el que cotidianamente vivimos cuando vamos a tocar en los lugares pequeños, cuando circulamos por la comunidad, cuando circulamos por las localidades y pueblos. Hay un trabajo de comunidad, si se quiere, comunitario en la arte, que habitamos habitualmente y que estamos absolutamente invisibilizados a la próxima generación. Creemos que perder estos fondos es quedar un país más igual. Y no queremos que eso sea justo. Estamos peleando por eso, estamos pidiendo por eso. Y también pedimos por más. Nosotros nos conformamos para ir por más, ponernos todos los derechos que nos faltan. Y en eso trabajamos y acompañamos y entendemos que la pérdida de los espacios donde se produce la cultura, espacios comunitarios como una radio, como una biblioteca, como un teatro, son lugares que no se pueden perder, porque ahí no solo pasa nuestro trabajo, ahí pasan muchísimas cosas relacionadas con el territorio que son profundamente importantes para la identidad popular de nuestro país y que pueden generar las bases para un país mucho más justo. Y también en esos lugares donde nos organizamos y intercambiamos miedo, donde podemos encontrarnos quizás en la disidencia muchas veces. Para nosotros es muy importante, particularmente el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, es muy nuevo y los fondos no son trascendentes en la industria, no está pensado para eso. No nos cambia profundamente la vida, sí nos cambia la vida que exista una dirección política hacia ese lugar. Pero hoy estamos por mucho más que eso. Estamos por la cultura popular, estamos por la cultura del territorio, estamos por la diversidad y es una exigencia del Estado en todos los niveles que sea responsable por su deber. Es una obligación del Estado asegurar los derechos del acceso y la producción cultural. Y eso es lo que estamos pidiendo. Por eso también exigimos a todas las autoridades, a todo nivel, que estén a la altura de las circunstancias históricas que nos toca vivir después de la peor crisis que nos tocó vivir en la pandemia. Yo soy Artemio Barrio Nuevo, tengo una sala de teatro independiente, soy teatrista hace más de 50 años. Y el teatro independiente de Córdoba es un hito no solamente en el país, sino también en el extranjero. Nuestros artistas, nuestros grupos han sido reconocidos, son reconocidos en todo el mundo. Esta caducidad de los fondos haría que volviéramos a una etapa en donde salíamos con nuestra valijita y íbamos a ver cómo hacíamos para subsistir. Nuestro sector cultural es un sector no asalariado. No estamos, como decía el compañero, legitimados, legalizados. Todos somos monotributistas. O sea que no hay una relación de dependencia directa con el Estado. Estos fondos que han hecho, basta solamente con ver los mapas teatrales del país para ver cómo ha crecido nuestra actividad, nuestros espacios culturales, nuestras salas, nuestros grupos de teatro desde el inicio de la Ley Nacional de Teatro, que por supuesto esa ley fue, la hicimos todos los teatristas, la concebimos y la miramos realmente con la idea de que el crecimiento del teatro nos daría una identidad, nos fortalecería esa identidad cultural que tanto necesitamos. Ese contacto del barrio, ese contacto de los ciudadanos con todas estas actividades, ya sea por talleres, ya sea por participar en grupos de teatro, por ir a las bibliotecas a leer, por participar en la comunitaria, es muy importante porque hace que todas nuestras voces, las voces de los que menos pueden acceder a pagar una entrada, a venir al centro de la ciudad o venir a los grandes centros urbanos a consumir cultura, porque acá hay dos modelos, o sea, el modelo del consumo cultural y el modelo de producciones populares, de las expresiones barriales, que son las que todos nuestros espacios están fortaleciendo y están poniendo en juego. Y eso nos va a dar una identidad, nos va a fortalecer como nación, como propuesta de una participación ciudadana con compromiso, en la que se está disputando justamente eso. O sea, estos modelos neoliberales que hacen que el mercado sea el que regula qué vemos, qué hacemos, qué comemos, dónde vamos, dónde venimos, o realmente lograr a través del arte, a través de la cultura, un buen vivir. Es decir, tener la posibilidad de gozar las actividades culturales, que no son superfluas, son lo que nos alimenta el alma, lo que nos alimenta ese espíritu crítico, ese espíritu de análisis, que nos da la posibilidad de una lectura de nuestra sociedad, de nuestros procesos sociales. Eso es lo que está en juego con la causalidad de estos fondos. Si lo vemos, yo realmente desde nuestro espacio pediría que se dupliquen, que realmente los trabajadores de la cultura podamos tener esa previsibilidad de saber que podemos llegar a fin de mes y no tener que estar pensando cuántas funciones o cuántas cosas más tenemos que hacer para poder lograr tener un plato de comida todos los días. No tener que saber que si no hago la esquina, la calle, y no recaudo, no me dan nada, no tengo para comer. Esa es la precariedad por la que estamos atravesando los espacios culturales, y con esto mucho más, porque esto viene a darnos un aliento, es decir, por lo menos garantizarnos la posibilidad de que podamos producir, porque después toda la otra etapa de la distribución de nuestros productos, de la distribución de nuestras funciones y de todo lo que hacemos para tener realmente un sustento, es parte de lo que hacemos todos los días. Entonces me parece que la exigencia es no a esta caducidad, que sea para siempre, que el Estado se comprometa a sostener todos estos espacios, y por otro lado también ir más allá, decir, bueno, a ver, ¿cómo subsistimos los trabajadores del arte del mundo? Las bibliotecas populares somos de asociaciones civiles. En la provincia de Córdoba hay cerca de 200. Lamentablemente, después de la pandemia han quedado muchas menos. Muchas de ellas son centenarias. Tienen más de 100 años, como el Sáfi de Córdoba Capital. Esa cantidad de tiempo que han podido estar en actividad ha sido por una previsibilidad y una institucionalización de los subsidios a nivel nacional por medio de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Evidentemente que sin eso no hubieran existido estas bibliotecas, ya sea mucho tiempo que habrían dejado de funcionar. Eso es lo que necesitaban las bibliotecas, las asociaciones civiles, los colectivos culturales, previsión, institucionalización. Porque si no tenemos eso, no es una presencia del Estado, va a ser algo muy parecido al clientelismo y en muchos casos también a la dádiva. Como bien dijo Víctor, nosotros no estamos pidiendo nada, no estamos regalando nada, estamos pidiendo que el Estado esté presente. Y esa presencia se tiene que dar por medio de la legalización, de la normalización del subsidio, de la relación que hay entre el financista y el financiado. Porque si no, se tergiversa y termina en otra cosa. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, eso es lo que nosotros hemos tenido la suerte como bibliotecas populares de tener esa previsión. Lástima que en Córdoba Capital no. Entonces tenemos unos antecedentes que fueron las bibliotecas de emergencia hace un par de años atrás, que salimos a hacer Radio Javier, a distintas actividades, y conseguimos que nuevamente recuperar el programa Córdoba Lee que subsidia las bibliotecas populares. Lamentablemente la ley provincial, en el momento de las bibliotecas populares, existe, está reglamentada, salvo un artículo que es de donde viene el dinero. Así que nada menos, tenemos el problema. Entonces esto es fundamental, o sea, fundamental, como decía el micro también, y tú imaginas conocedor del tema de los músicos, necesitamos institucionalización, la regularidad, la permanencia de este tipo de subsidios, porque la única forma que el Estado está presente y puede cumplir nuestra obligación de estar presente. Presido la Comisión Directiva de la Asociación de Enseñanzas de Córdoba. Hasta hace muy poco también hemos estado en la Comisión Directiva de la Red Argentina de Documentalistas. Y por eso estamos vinculados a todas las asociaciones de cineastas. Hemos pertenecido a la mayoría de los que conformamos ACOR. Hemos pertenecido, somos también docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Cine. Y tenemos que decir que hay una cantidad muy importante de cineastas acá en la provincia, y es una de las pocas, con el polo audiovisual, es la creación de una de las pocas provincias que tiene una cinematografía propia, importante, reconocida. Hay 6 o 7 asociaciones de cineastas acá de Córdoba, APAC, CAPAC, animación, hasta videojuegos, y que tienen una posibilidad nacional e internacional inclusive. ¿Por qué nosotros defendemos el INCA? Consideramos que el Instituto Nacional del INCA, más todas las asociaciones, estamos compartiendo esto. Es decir, la caducidad, por ejemplo, en el caso del INCA, se recauda a través del 10% de la INCA. Esto en los dos últimos años ha sido muy duro, porque prácticamente no hubo exhibición cinematográfica. Pero sin embargo también de otros impuestos. Estamos pidiendo inclusive, ahora por ejemplo Netflix está contratando y hay trabajo, pero no es que ellos no pagan porcentajes para nuestra tarea. Nosotros justamente las instituciones nacionales, y esta ley lo plantea, alimentan y fomentan la cultura popular en sus distintas organizaciones, en sus distintas variantes. Así se puede hacer un cine nacional. Así podemos, nosotros tenemos acá, y por suerte decíamos, es una de las pocas provincias que tiene el polo audiovisual, es decir, que tiene una ley de cinematografía funcionando. Y eso ha permitido que centenares de películas cordobesas se estén viendo en todo el país. Pero en INCA tenemos que decir que en general hay muy poca producción de las provincias. También estamos peleando para que sea más federal. Por ejemplo, saben algunos compañeros nuestros que han compartido o que están en los concursos, no alcanza ni a un 10% la producción federal. Nosotros queremos que esto realmente se federalice. Y entonces nuestra presencia también es por eso. Ahora, lo que han hecho es un zarpazo sobre una de las fuentes más importantes de la cultura argentina. Y eso es un zarpazo que lo han hecho inadvertidamente. Tenemos que hablar a nuestros diputados, a nuestros senadores, para que incluso es muy importante que Pablo Carlos, que es un diputado cordobés, que nos hemos conocido también docente de Córdoba, ¿no? Es decir, nos hemos conocido en la pelea docente de hace años, pero entonces que Pablo Carlos sea el que lleva, el que pide que directamente no funcione la caducidad y continúe, y ahora se ha fijado un plazo hasta el año 74. Es decir, nosotros estamos peleando y nos sumamos desde Córdoba, que tenemos nuestro foro audiovisual, pero pretendemos que nunca sea cada vez más federal y se conozcan de todos los valores que hay en las cuatro provincias. Dentro del Consejo Asesor tenemos dos compañeras, tenemos a Cecilia Hernández, que es funcionaria también de acá del foro audiovisual, pero tenemos también a la compañera Riojana, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, y nosotros estamos peleando por eso, para que funcionen nuestras instituciones, para que se den fondos a las instituciones culturales, para que se vea más nuestro cine, nuestras bibliotecas, en fin, todo lo que esta ley de caducidad nos está privando.